Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El espectáculo de música y baile Tangos, Solamente Tangos, se realizará el próximo 30 de julio a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo Tungurahua. Se presentará el cantante Gustavo Garcés junto a tres músicos quienes interpretarán temas clásicos de ese género musical de los compositores argentinos Carlos Gardel y Astor Piazzolla. También actuará una pareja de bailarines de dicho país. Internacionales. México. La exposición Ecos y Reflejos de la Intimidad de Frida Kahlo se inaugurará hoy en Ciudad de México. En ella es posible leer con precisión algunos de los dictámenes médicos sobre distintos malestares que aquejaron a la artista mexicana, en especial los relacionados con su imposibilidad para tener hijos y los constantes problemas con su columna vertebral. A través de esta correspondencia se puede conocer la relación de amistad que Frida Kahlo tuvo con su médico Leo Eloeser, quien siempre estuvo al pendiente de ella. Frida Kahlo, fallecida en 1954, fue una pintora y poetisa mexicana marcada por la enfermedad y el dolor. Fue autora de unas 200 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades por sobrevivir. Estuvo casada con el célebre muralista mexicano Diego Rivera. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.